alberga tus alas, hazme sentir tu libertad. Capturas mi alma como un león a su presa y como un ave en pleno vuelo. Borra de mí toda mi maldad. Vivo contigo.